Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Ambiente corrosivo que me tumba todos los dientes. Ruido crudo y nocivo que me ciega la mente. Ambiente corrosivo que me tumba todos los dientes. Y el ruido crudo y nocivo que me ciega la mente. Alright, you gotta rock it so loud. Wanna scream, wanna shout, wanna make me sing out loud. El magnetismo de las ondas que sube de repente. La adrenalina me bloquea y ya nada se siente. El magnetismo que sube de repente. La adrenalina me bloquea y ya nada se siente. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Fuerza G, este programa en el que hacemos música, hacemos entretenimiento, diversión y noticias del colegio para toda nuestra comunidad galanista. Hoy les estamos transmitiendo o estamos grabando desde la Biblioteca Germán Arciniegas, en el que estamos presentes en el Encuentro Regional de Periodismo Estudiantil que organizó el Colegio Cooperativo. Estamos divirtiéndonos un poco con lo que la charla de hoy que vino el caricaturista Matador y con todo lo que pasó o lo que se ha hablado en este evento. Permítame saludar, tengo a mi lado a Jessica Torres. Jessica, bienvenida. ¿Cómo te ha parecido el evento de periodismo? Hola, profe Mauricio. Hola a todos los oyentes. Estoy muy contenta de estar aquí en la Biblioteca Germán Arciniegas en el evento de periodismo estudiantil. Del otro lado tenemos otra vez de regreso en nuestro programa a Natalia Sánchez Reina. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa y bienvenida al Encuentro Regional de Periodismo Estudiantil. Estamos aquí en la Biblioteca de las Hermanas Viniegas. Me alegré de nuevamente estar aquí en el programa. Empezamos con los Rolling Runners, un grupo bogotano conformado por Juan Diego Moreno, Fer Celi, Luis Guillermo González y Jorge Vinasco. Ellos utilizan una extraña mezcla de música carranguera y rock. Utilizan instrumentos de carranguera y si ustedes los ven, si ustedes los buscan en internet, les van a aparecer vestidos con ruanas típicas boyacenses. Este grupo nació en el 2014. Este año publicaron su primer álbum que se llama La Balada del Carranguero. Ellos además son famosísimos porque han hecho covers de rock. Por ejemplo, en este caso, el clásico de los Rolling Stones, Painted in Black. Escuchémoslo un momentico antes de continuar con nuestro programa. Get the fire, get the fire, get the fire, get the fire, get the fire. Noticias del colegio en la Fuerza G. En noticias del colegio les recomendamos un artículo hecho por nuestra estudiante Kelly Vargas que publicamos el pasado miércoles, en el que hablaba sobre las estrategias que los padres de familia hacen en sus casas para tener estudiantes en los primeros puestos del salón. Chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que hace que un estudiante, o qué es lo que hace en la casa los papás de los estudiantes con buenas notas? Cuando yo ocupaba el primer puesto era porque mi papá se preocupaba mucho en comprarme libros, en ponerme a practicar, en... No sé, se enfocaba mucho en que yo practicara en la casa, estudiara lo que había aprendido el día en el colegio. Entonces cuando salía en la casa me ponía a practicar matemáticas, español, me ponía a leer todo eso. Entonces yo creo que eso era lo que yo hacía que yo ocupara el primer puesto. La verdad los papás apoyan a sus hijos, son responsables, se dan de cuenta de lo que ellos están haciendo mal o lo que están haciendo bien, están pendientes en ellos y hacen las tareas, que cómo le van, hablan con ellos, les dan consejos, los apoyan, lo apoyan cada día para que ellos puedan ser los mejores. Cuando ya ellos tienen una recaída, como que les aconsejan, charlan con ellos para que no se sientan mal y que pueden seguir adelante, que puedan lograrlo. Sí, yo creo que es verdad que los papás hacen aportes importantes. En realidad el colegio es simplemente como una especie de notario en el que los chicos como que certifican toda la educación que tienen en su casa. Por eso es importante y por eso siempre invitamos a los papás desde el Día de la Familia a que apoyen a sus hijos, a que estén con ellos, ¿cierto? Y que ayuden en sus tareas, así de pronto no sepan mucho, pero que los apoyen y que estén pendientes de la comunicación que debe haber entre el colegio y los padres de familia para que los chicos mejoren sus notas. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. Bueno, ayer hubo una reunión de padres. Jessica, coméntanos de qué se trató, quién la organizó y por qué. Así es, profe. El pasado 9 de agosto, cada director de grupo se reunió con los acudentes de los estudiantes que llevaban más de 3 asignaturas perdidas en este segundo periodo. El fin era dar a conocer las posibles causales de pérdida de año y la importancia del acompañamiento de los padres para que los estudiantes mejoren sus notas. Posteriormente firmaron compromisos. Los profesores creen que fue una reunión muy útil debido a que asistieron más acudientes de lo esperado. Y de otro lado, también, pues para terminar esta sección, Natalia, entonces cuéntanos un poco de este evento en el que estamos ahorita. Como ya saben, estamos en el encuentro de periodismo. Fuimos invitados por el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Los invitados especiales de este evento son la periodista María Paula Baena, llamada La Puya, y también a un gran caricaturista reconocido en el país, quien es Julio César González, llamado Matador. Los estudiantes opinan en La Fuerza G. Y como estamos en un evento intercolegiado, los estudiantes de otros colegios opinan sobre el Encuentro Regional de Periodismo Estudiantil. ¿Cómo te llamas? Natalia Herrera. ¿De qué colegio vienes? Del Juan Pablo II. ¿Y cómo te ha parecido el evento? Es muy interesante, las personas que están interesadas en el tema del periodismo les brinda mucho. Bueno, soy Laura Camila Peñera Jiménez, soy del Colegio Nuestra Señora Fátima y soy de grado 11. Me ha parecido muy chévere este encuentro, la verdad nunca había tenido la oportunidad de venir. Y es algo chévere porque conoces esas experiencias de las personas que andan en el mundo del periodismo y como que te motivan a ser periodista y sales con mucha emoción porque escuchas historias de vida y me ha parecido muy interesante. Soy Joana León Fernández, soy del Colegio Caldas y el evento me parece muy bueno, muy chévere, con mucha diversidad, nos divertimos mucho, aprendimos mucho sobre la comunicación social y el periodismo y está muy interesante. Hola, mi nombre es Juan Felipe Toro, soy del Colegio Caldas y pues este espacio de esparcimiento, pues valga la redundancia, del periodismo escolar me pareció buenísimo porque nos da como la idea para que nosotros vayamos instruyendo en el camino del periodismo y así podamos coger como un mejor rumbo del cual nosotros pues tenemos pues la capacidad de ir a estudiar alguna rama del periodismo y así pues instruirnos mejor. Música, mucha música en la Fuerza G. Bueno, y para terminar esta sección de noticias del colegio, entonces los dejo con Jessica. Jessica, ¿qué canción traes para esta tarde? La canción que yo les traigo se llama Si tú la ves. La canción es de Nicky Jam con Wisin. El videoclip habla de una historia de amor de una pareja que hace un recorrido por los paisajes de Ecuador. Wisin y Nicky Jam grabaron ese videoclip a finales del mes de mayo. Es una canción muy linda y chévere para dedicar. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón. Desde que ella se marchó, necesito de su amor. Pa' que sale y si tú este la dolor. Ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón. Desde que ella se marchó, necesito de su amor. Pa' que sale este dolor. Pa' que sale este dolor. Mi flan de coco me pone visorioco. Me pongo nervioso de solo pensar que te coco. Iba guiándome y llamaste así por poco choco. A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille. Pero cuidado con el guille, porque a la que te pille con besos mojados haré que te maravilles. No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari y te si trille. Tú la ves. Nicky, Nicky Jam, con el Wisin, dos leyendas haciendo música. Saga White Black, la industria Inc. Ya tú sabes. Es hora de un conteo. En el conteo de hoy les tengo 5 novelas de misterio que te pondrán los pelos de punta. La primera que les quiero reseñar es La Piedra Lunar de Wilkie Collins. En su 19º cumpleaños, Rachel Berinder recibe un diamante que en realidad acarrea maldición. El diamante desaparece y siembra confusión, codicia y desconfianza. Please sit. Put your money on the table. El segundo que les iba a contar es el perro de los Baskerville. Para ustedes de pronto que han visto películas de Sherlock Holmes, el original de Sherlock Holmes es este, el perro de los Baskerville, en donde Sherlock Holmes y Watson, el doctor Watson, se van para Dartmoor, en un lugar en el occidente de Inglaterra donde han de enfrentar a un perro espectral que persigue a una antigua familia. En el tercer lugar, El sueño eterno de Raymond Chandler. El detective Marlowe se enfrenta a un caso. Ha recibido una nota de chantaje que concierne a su hija menor, la salvaje Carmen, recorriendo la ciudad desde Dispatch en Hollywood hasta las mansiones de los barrios residenciales. Marlowe deberá adentrarse en un laberinto de perversidad cada vez más oscuro. Seguimos en nuestro recuento de 5 novelas de misterio que te pondrán los pelos de punta. El siguiente es 10 negritos de Agatha Christie. Es una novela emocionante, muy rápida, en la que se habla de 10 personas que llegan a una isla desierta y que empiezan a morir de manera misteriosa uno por uno. Es tal vez la obra más reconocida de esta gran escritora del misterio y del terror. Y en el último caso, tal vez personalmente mi novela favorita es El nombre de la rosa. Aquí escuchamos un poco de su versión en cine, recomendadísima para todos. El nombre de la rosa es la historia de una abadía benedictina en la Edad Media, y en esa abadía suceden cosas extrañas. La muerte, van apareciendo muertos unos monjes, y llega también un investigador, uno de esos monjes va a tomar como la investigación y va a descubrir cosas impresionantes que surgen alrededor de temas filosóficos como la risa, como la pobreza, entre otras. Es un gran libro, recomendadísimo para que lo lean. Bueno, amigos de La Fuerza G, y la siguiente canción que les voy a poner es de John Lennon y Manjis, en la que el video aparece con la mujer dedicándole la canción. Es una canción muy hermosa, muy bonita, y espero que les fascine, y es la siguiente. I'm La noticia curiosa en la Fuerza G. Llegó la hora de la noticia curiosa. La que tengo que contarles hoy está relacionada con un estudio que arrojó que empezar a consumir pornografía desde muy temprana edad aumenta la posibilidad de misoginia. ¿Conocen esa palabra? La misoginia es el odio hacia las mujeres. Los científicos determinaron que entre más temprano se empiece a consumir pornografía, más posibilidad hay de desarrollar misoginia. Entonces, probablemente eso está relacionado con los problemas de violencia de género, en los que muchos hombres creen que las mujeres son simplemente un objeto sexual y si no acceden a sus pretensiones, pues las golpean o a veces hasta las matan. Es por eso, bueno, que son tan válidas las campañas de Ni Una Más y campañas contra la violencia de género. Entonces, esta es mi noticia curiosa. Bien, niñas. Jessica, ¿qué tienes tú? Bueno, profe Mauricio, mi noticia viene directamente desde Alabama, Estados Unidos, donde el pasado domingo una docena de reclusos se escaparon de un penal. Para ello lo único que usaron fue su ingenio y un poco de mantequilla de cacahuate. Los presos aprovecharon el primer día de trabajo de un nuevo funcionario y utilizaron la mantequilla para confundirle. Cada uno de los reclusos usó la crema y cambió el número de una celda por otro que identificaba el de la puerta de salida. Así que cuando el preso le pidió al novato carcelero que le dejara entrar a su celda, el funcionario cayó en la trampa y abrió la puerta exterior. Y con esto llegamos al final de otro programa. Recuerden, síganos en Facebook, somos Revelación Galanista, y en Twitter somos @LaFuerzaG. Envíennos sus comentarios, sus inquietudes y sus canciones, sus peticiones de canciones. Tenemos un WhatsApp para eso. Es el 312-824-9213. 312-824-9213. Chicas, fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, profe y amigos de la Fuerza G, fue un placer estar acompañándolos hoy y espero volver a encontrarnos. Bueno, amigos de la Fuerza G, esto es todo por hoy. Espero que les fascine muchísimo el programa. Nos vemos a la próxima aquí en la Fuerza G. Música, mucha música en la Fuerza G. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I set the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.